Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, Pedro, para participar aquí en Arte en Órbita. Y espero aportar más desde un poco el enfoque de la ciencia. No estoy seguro si es que primero fue el arte o la ciencia, o la ciencia primero y el arte después. Es como esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero pueden ser las dos cosas juntas. Sin embargo, yo quiero hacerles una exposición relacionada de cómo a partir del conocimiento del espacio se pudo generar a través del tiempo una expresión artística, la expresión cultural de los pueblos que al final es su arraigo identitario. Yo me especializo en investigación de la astronomía ancestral de esta región, Quito Caranqui, y me dedico a la investigación de la astronomía antigua local y todo lo relacionado con el paralelo cero, la línea ecuatorial y la línea equinoccial. Entonces, nosotros tenemos que entender que básicamente la astronomía para los pueblos antiguos fue una necesidad básica, porque solamente es la presencia de la luz. Por ejemplo, las noches de luna permitía a los antiguos prehumanos, antes del Homo sapiens, saber el momento para poder salir a recolectar, cazar, pescar, porque podían ver. Las hembras estaban dentro de sus guaridas, por lo tanto, el momento de fertilidad va asociado con la luna, ¿no? La menstruación de la mujer es eso. Menstruar viene de mes, de mens, que es el mes, ¿no? Entonces, es a partir que esa secuencia y esa frecuencia de la vida del hombre, su actividad biológica y con todos los otros seres, plantas, animales, viene asociado con la astronomía, obviamente. Nosotros somos luz transformada, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, nosotros somos radiación solar transformada. Cuando vemos a la luna, vemos a los planetas, nosotros estamos viendo el reflejo de la luz del sol. Entonces, para los ancestros, estas manifestaciones no solamente tuvieron un vínculo en base a la necesidad de saber cuándo sembrar en épocas húmedas, épocas secas, cosechar, sino también toda su organización social, ordenamiento territorial y definitivamente su arte. Entonces, a partir de que los pueblos de nómadas se transforman en sedentarios por el crecimiento de sus sociedades, comienza a haber la necesidad imperiosa de cultivar. Y uno no puede saber cuándo cultivar si no tiene un calendario. Y el calendario solamente se lo logra por medio de la observación astronómica y el conteo de esos días y de estos eventos astronómicos, de la luna, el sol principalmente. Luego el calendario permite al hombre saber cuándo cultivar, en consecuencia su alimentación, su subsistencia. Pero este conocimiento no solamente se manifiesta en una necesidad agrícola, sino también arquitectónica, social, su vestimenta, sus costumbres, su lengua, absolutamente todo. Por eso se dice que la astronomía es la madre de las ciencias. Pero a partir de estos conocimientos también comienza a reflejarse la singularidad de cada cultura alrededor del mundo. Las construcciones más importantes en el patrimonio de la humanidad fueron construcciones que tienen una relación directa con la astronomía. Las pirámides egipcias, las pirámides aztecas, mayas, los sitios arqueológicos incas y definitivamente los sitios arqueológicos de esta región, Quito Caranqui. Entonces ese conocimiento local ancestral de esta región tuvo un vínculo muy interesante, porque es la única región en el mundo donde nosotros tenemos un horizonte integral. Las montañas nos permiten tener puntos de referencia para observar las salidas y caídas de los astros. Por lo tanto, seguirlos y medirlos. A lo largo de la línea ecuatorial no existe esa condición. Si vamos, por ejemplo, a la Amazonía brasileña, donde pasa la línea ecuatorial, el bosque húmedo tropical no nos permite tener un horizonte. En cambio, esta región nos permite tener el mejor sitio del mundo para observaciones astronómicas del horizonte. Esa es la primera ventaja. La segunda, solamente en la línea ecuatorial podemos observar absolutamente toda la bóveda celeste. Si vamos para Bogotá, por ejemplo, ya no puedo ver algunas estrellas del sur, ya me fui hacia el norte. Si me voy para Lima, para el Cusco, por ejemplo, ya no puedo ver estrellas del norte, ya me fui más al sur. Solamente en la línea ecuatorial podemos observar absolutamente todas las estrellas del espacio, visibles para el ojo humano. Entonces esas dos ventajas son las que sugieren realmente a que aquí hubo una conciencia astronómica importante la cual amerita ser estudiada, y es allá donde hay. Entonces encontramos muchas evidencias que fue una manifestación, ¿no? Evidencias arquitectónicas que a la vez fue una manifestación de la imaginación, de la creatividad del ser humano que vivió. Y ahí están las evidencias que nos explican todos esos parámetros. Y esa también puede ser una oportunidad para hacer otro tipo de pentagramas, por ejemplo, ¿no? Y ahí puede haber nacer proposiciones sugerentes para el futuro, para el presente y el futuro en el desarrollo, en la creación artística. Estas culturas desarrollaron este conocimiento que ya ha sido muy investigado y nosotros ya lo podemos entender, tanto así que ahora nosotros con la aplicación de tecnología satelital y con modelos predictivos estamos en capacidad de descubrir nuevos sitios arqueológicos con precisión matemática. Y ya lo hemos hecho, ya tenemos positivos, ¿no? Entonces, las nuevas fases, por ejemplo, van a ser la aplicación de la tecnología satelital, drones que pueden volar estos sitios arqueológicos, hacer barreros con el escáner láser, con LIDARs, que son sensores remotos que pueden penetrar la cobertura vegetal, es decir, los árboles de las selvas, y así descubrir nuevos yacimientos, sitios arqueológicos que fueron usados principalmente, básicamente, como observaciones astronómicas. Ya tenemos positivo, es decir, que la astronomía y que los sitios arqueológicos y la astronomía está implícita en todo este patrimonio cultural de la región. A partir de eso también podemos entender el proceso, por ejemplo, histórico de la venida de los incas. ¿Por qué para los incas fue esta región tan importante? Porque su dios era el sol. Llegar al sitio del sol significaba llegar al sitio de su dios, Inti. Y a eso se debe posiblemente la venida de los incas acá. No lo decimos nosotros, eso está ahí escrito en las crónicas, ¿no? De Garcilaso la Vega, por ejemplo, en el siglo XVII, en 1609, escribe los comentarios reales de los incas y dice: por eso los incas reverenciaban más las columnas quiteñas que las columnas cusqueñas, porque a mediodía de los equinoccios el sol no proyectaba sombra alguna. El equinoccio va a ser aquí a dos semanas, va a ser el 20, viernes 20. Y eso está escrito. Muchos historiadores y científicos califican no confiables las crónicas de Garcilaso de la Vega, pero esos párrafos nunca podía haberse inventado, porque dentro de la mecánica celeste acontece con precisión absoluta. Nadie podría inventarse. Eso está ahí. Entonces, esas evidencias nos explican la importancia de esta región para la cultura inca, que también dejó algunos vestigios, y los cuales están relacionados con el espacio, que es parte de nuestra historia. Nosotros somos pre-incas, incas y también españoles. A partir de ese momento en esta región, después de los incas viene la colonia española. Y en sus campañas de reducción y evangelización de América, comienza la extirpación de idolatrías. Sacar los ídolos de las huacas consideradas sagradas, paganas para los españoles, pero eran sagradas para los indígenas. Y las comienzan a destruir. Comienzan a destruir sitios arqueológicos, ídolos, adoratorios. Y los concilios, por ejemplo, de Lima, del siglo XVII, exigían la destrucción de estos sitios y la construcción de iglesias, capillas, cruces sobre los adoratorios paganos. Entonces, es así como estas iglesias comienzan a levantarse a lo largo de todos los sitios más importantes. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo en el Cusco sobre el Coricancha es el ejemplo más claro de este acto que se llama palimpsesto, que es construir, escribir una nueva escritura sobre otra escritura, un arte sobre otro arte, una arquitectura sobre otra arquitectura, y así cubrirle al conquistado y resaltar al conquistador. Pero lo más práctico era la parte del dominio religioso espiritual, porque era el dominio cultural absoluto. Entonces, las iglesias representan esa máxima expresión del sincretismo religioso. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos aplicado la matriz de la estrella de ocho puntas, que está en base a los solsticios y equinoccios, como una fase experimental del proyecto de investigación, y así nosotros comenzamos a encontrar que las iglesias están posicionadas en alineamientos específicos, y no solamente las iglesias, sino el centro de la ciudad, alrededor de la catedral, que está alineada con las montañas más importantes de la región y los eventos más importantes del sol, sobre todo de los solsticios de junio y diciembre, y las iglesias alineadas en los equinoccios. Por ejemplo, en el equinoccio, si ustedes van a Lichimbía en marzo 20, van a ver que el sol se va a acostar siguiendo una línea entre Lichimbía, va la iglesia, el convento de San Agustín, el cabildo antiguo, el municipio actual, la catedral, la iglesia del Sagrario, la Universidad Antigua San Gregorio Magno, la iglesia de la Compañía, la plaza de San Francisco, la capilla de San Juan San Carlos de Buenaventura y la capilla de Cantuña. Todos esos sitios están alineados con el equinoccio, que no puede ser un grado más, un grado menos. En astronomía tiene que ser preciso. Y después comenzamos a encontrar que las iglesias también están alineadas. Hasta el momento hemos encontrado 40 efectos lumínicos en las iglesias, donde la luz entra por las cupulinas en fechas específicas y van iluminando. Por ejemplo, les voy a describir la escultura de Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia del Sagrario. Ahí está en el altar una escultura señalando de Jesús, señalando el corazón. Entonces, en el solsticio de junio 21, que era la época del Inti Raymi para los incas, pero para los españoles, era la fiesta del Corpus Christi. También San Juan, San Pedro, San Pablo, San Antonio. La luz comienza a proyectarse en su brazo y va iluminando después su corazón y finalmente su rostro. La luz termina en sus ojos de vidrio. Lo interesante es que la escultura está viendo en una parte de la iglesia donde los fieles de esos días van a sentarse y los fieles comienzan a rezar siguiendo la luz que va a lo largo de su cuerpo. Y cuando la luz ilumina el corazón, son las loas al Sagrado Corazón de Jesús, perfectamente sincronizado. Sin embargo, dudo mucho que esos fieles conozcan de solsticios de equinoccios. Lo que ellos hacen es una costumbre de rezar año tras año y por siglos, ¿no? Pero ahí está, un manifiesto religioso total. Y eso solamente pasa en el solsticio de junio 21. Y así hemos podido encontrar, por ejemplo, 40 efectos lumínicos dentro de las iglesias. A partir de eso también, pues, nosotros como proyecto hemos tratado de tener una actitud muy abierta, tanto a nivel educativo como artístico, por ejemplo. Algo parecido hizo Lawrence Barber, que es el concertista de cañones y campanas de Barcelona. Y él vino acá a hacer el primer concierto de campanas. Y usó la estrella de ocho puntas para hacer su pentagrama usando las iglesias, ¿no? Como está la posición de las iglesias y las estrellas del sol de ocho puntas como pentagrama. Y así se hizo la composición del concierto de campanas. Son como 70 en el 40 en Quito, bueno, no me acuerdo bien. Supuestamente yo era de la cofradía de las campanas, pero fue interesante esa manifestación. Otra manifestación como la de Hugo, que tuve el honor de proporcionarle el mapa estelar con el que nos presentaste hace un rato. Entonces, en base a eso también hizo esa composición, ¿no? Entonces, hay siempre la ciencia también puede hacer una propuesta que sugiere este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, yo en este momento les voy a hacer una propuesta en la cual yo estoy trabajando, que es una connotación más bien de una corrección, de formatear la percepción y perspectiva de la humanidad en el mundo. Nosotros hemos sido educados para ver esto. Y cuando nosotros vemos mapas estelares en museos, en planetarios, en libros, en programas espaciales como Google Earth, Stellarium, Sky Globe, lo que sea, siempre se va a tener como el norte arriba, como un parámetro de observación. Sin embargo, esa es una imposición cultural que no tiene sustento. Viene del Medio Oriente, es una influencia del Medio Oriente hacia Europa. Y de ahí vienen muchas propuestas que, por ejemplo, caricaturistas en la geopolítica comienzan a manifestar un desacuerdo, una animadversión con respecto a esa visión del mundo. Por ejemplo, el Libertad de Vida, ¿no?, al planisferio, y propone, o sea, y tiene razón, la Tierra está en el espacio no tiene ni arriba ni abajo, pero no estamos en el espacio, nosotros estamos en la Tierra, y en la Tierra sí tenemos direcciones. Y también viene una propuesta, ¿no?, de una antagónica, una propuesta a nivel del mundo. Por ejemplo, esto comienza de virarle al mundo en Australia, porque los ingleses les llamaban a las tierras de Australia Down Under. Entonces también se rebelan los australianos y comienza a tener una manifestación. El primer mapa con el sur arriba, el norte abajo de MacArthur fue un mapa que reivindica esa posición. El Ministerio de Educación de Chile, Departamento de Astronomía de La Plata, de Argentina, también proponen nuevas visiones del mundo. Y es allá donde nosotros hemos tratado de construir una nueva, en base a lo que ya existía. Los primeros mapas que se desarrollaron acá, en el siglo XVI, XVII, eran mapas orientados. Antes del medioevo en Europa, los mapas eran orientados. De ahí viene la palabra orientación, de Oriens, la palabra original, orientación, inclusive orina, viene de Oriens. Y Oriens significa por donde el sol sale. Entonces, la única posibilidad para orientarse es al oriente. Aquí en esta sala estamos, oriente, norte, sur, occidente. No existe la posibilidad de orientarse al norte. Etimológicamente es insostenible eso. Entonces, en esta región ya existía una conciencia de la orientación verdadera. Y hasta ahora sigue existiendo. Ya les voy a comentar dónde. Cuando vienen las misiones geodésicas, también tenían una percepción orientada. Porque cuando ellos comienzan a hacer sus observaciones, tenían que orientarse a las montañas para poder hacer sus observaciones y triangulaciones. Actualmente, esa perspectiva del norte al sur, arriba, y el sur abajo, es la que predomina. Entonces, si yo le pregunto a cualquier geógrafo del mundo por qué tenemos que ver el norte arriba, el sur abajo, no existe una explicación. Es solamente una costumbre histórica. Pero yo me propuse desarrollar un modelo, un marco teórico para sustentar una perspectiva por primera vez en historia, basándome en dos cosas. Son axiomas. Un axioma es una verdad evidente. Si yo me dirijo a cualquier parte en el espacio, estos son los cuásares por los cuales ahora la tecnología espacial va monitoreando. Son 608 cuásares en el espacio que se van siguiendo permanentemente para definir los puntos precisos de la geodesia actual, ¿no? Por ejemplo, el GPS, GNSS, muchas tecnologías se basan a partir de la observación astronómica y el monitoreo de estos cuásares, pulsares. Entonces, se va monitoreando eso y es así como se define. Sin embargo, todas las estrellas no son fijas. La Tierra, nuestro planeta, tiene un movimiento que se llama el movimiento de precesión, que acontece cada 25.875 años. Entonces, ninguna estrella, ni siquiera la estrella polar, es fija. Va a cambiar en el tiempo y será después Alfa de Draco, Vega de Lira, las otras estrellas polares. ¿Saben cuál es el único referente en todo el cosmos que es más fijo y constante a través del tiempo para nuestros ojos? Es la salida del sol en los equinoccios. Nunca cambia. Apenas 2 días del año, pero nunca cambia. Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata ese movimiento de precesión que es cada 25.000 años, ¿no? Ahorita estamos aquí y después serán otras las estrellas, ¿no? Alfa de Draco, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a cambiar. Entonces, la estrella polar deja de ser la estrella polar. de la Osa Menor, vas a ser otra estrella, porque es este movimiento de precesión. ¿Sí han visto los discos de 33, se acuerdan? ¿Qué es lo que ven ustedes en esas líneas? ¿Qué figura? Es una gran espiral que se abre y se cierra. Es lo mismo en el espacio. Eso, lo mismo pasa con las estrellas. Solamente el Sol nos proporciona un elemento fijo. Eso es lo que ya les había hablado. Este es otro mapa que salió en Uruguay, el de Australia. Sin embargo... Torre García, ¿no? Sí, de Uruguay. Sí, sobre el universalismo, ¿no? Entonces, es otro intento de reivindicación. Pero, por ejemplo, ya últimamente, los últimos congresos de geógrafos, ya ha sido planteada esta propuesta y le han cogido inclusive como logotipo, ¿no? Que es usar una perspectiva orientada. ¿Saben lo que significa la palabra norte? Norte viene de la India, que en sánscrito significa izquierda, ner, n-e-r, significa izquierda. Esa es el norte, es mi izquierda. Sur viene de Surya, que significa el sol, porque las culturas del norte veían al sol siempre hacia el sur. Por eso le llamaban la dirección del sol, el sur. Norte, sur, y ese es mi oriente. Esa es la verdadera orientación. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Que es el segundo axioma. ¿Cómo me enseñaron desde niño? El sol, la mano derecha donde sale el sol, la mano izquierda donde se acuesta, y ese es el norte. ¿Qué está pasando en ese momento? Yo pierdo la perspectiva austral. Por eso es una perspectiva excluyente. ¿Ya? Solamente si me oriento yo tengo una perspectiva del norte al sur. Solamente la orientada puedo ver del norte al sur. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no el occidente? De ahí viene la palabra occidente, de occiso, porque es el punto muerto. Yo no puedo entender el movimiento, la mecánica de las estrellas y planetas cuando desaparecen porque son invisibles para mis ojos. Solamente puedo entenderlos desde donde salen porque sí son visibles. Entonces esos dos axiomas, el sol como punto fijo y la integralidad en mi visión como ser humano. Entonces esta propuesta es una propuesta desde la perspectiva natural y de nosotros como sujetos, como observadores del cosmos. Entonces es allá donde yo quiero ir. Yo quiero ayudar a las personas a reflexionar sobre la necesidad de compartir un sentido común de ver al mundo, donde no tengamos los de arriba sobre los de abajo, los ricos sobre los pobres. Requerimos una visión común, en balance y en equilibrio, donde nadie esté sobre nadie. Una visión del mundo que esté relacionada con la naturaleza. Esto podría ser una propuesta interesante para ese dominio de los 360 grados. De cambiar un esquema horizontal a un esquema vertical, ¿no? Donde la latitud es lo vertical. Entonces, eso nos permite tener una igualdad de posiciones, una oportunidad de tener una nueva visión del mundo, pero con sustento. Y esa es la parte medular del aporte de la ciencia. A partir de esto pueden surgir muchísimas otras cosas, en la geopolítica, en la cultura geográfica, en la astronomía, muchísimas cosas. Una nueva visión de ver al mundo. Una visión en paz, en equilibrio. Les dejo con este último dibujo que era de Diego Rivera, que es justamente esa perspectiva más bien de unidad, donde no hayan los de arriba y los de abajo. Y para terminar les voy a contar la última. Es una anécdota que a mí siempre me ha ayudado a reflexionar sobre eso. Cuando nosotros damos charlas, les pedimos a las personas que nos indiquen con su dedo cómo gira la Tierra. Y de repente comenzamos a recibir en un sitio, un centro cultural que tenemos en Cayambe, es un reloj solar, comenzamos a recibir escuelas, ¿no? Y nosotros les hacemos esa pregunta. Y los niños automáticamente hacían esto. Niños de 5 o 6 años. Y sus profesores hacían esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que la mente de los niños está libre de prejuicios. Ellos solamente ven cómo la naturaleza funciona. Si el sol sale por el este y se acuesta por el oeste, que no es el sol que se mueve, eso se les explica previamente, es porque la Tierra gira de oeste a este. Por eso los niños hacen así. En cambio, sus profesores fueron educados para ver el norte arriba y el sur abajo. Pero ese punto no se llama norte, ese punto se llama cenit, nadir, norte y sur. De repente venían turistas y dicen, ah, yo puedo ponerlo como quiera. A ver, intente. Entonces cogían el mapa y ponían el norte, arriba, sur, abajo. Eso es un papel. Ese mapa es un papel. El mundo está aquí y nadie puede cambiarlo. ¿Ah? El mapa no es el mundo, el mundo está aquí y nadie puede cambiarlo. Es cuando ahí el ego del hombre se reduce a nada. Entonces, si así es como funciona la naturaleza, es así como deberíamos de enseñar a las futuras generaciones. Tal y como la naturaleza nos enseña. No es como el capricho del hombre lo impuesto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ¿les puedo ayudar? ¿Algunas ustedes? Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo interpretas tú esta, o sea, pensando en este como cambio de las orientaciones de norte, sur, este, ¿cómo podemos cambiar esto a la visión como, a la cosmovisión andina que, por ejemplo, existe como una convención en el punto de vista geográfico, del punto de vista de la gente que estudia el chamanismo, a seguir con el chamanismo, que por ejemplo, en el norte está, o sea, cada punto cardinal tiene atribuido una propiedad mágica y un elemento de agua, tierra y fuego. Y yo te quería preguntar, porque para mí ha sido súper sorprendente encontrarme con amigos acá de la exposición que me han contado otra visión y yo tengo otra visión y en muchas documentaciones existen muchas otras visiones de acuerdo a esos puntos cardinales. Entonces, quiero preguntarte cuál es tu visión al respecto. En el fondo, ¿cómo ves tú que podría ser este ordenamiento si es que tiene una respuesta definitiva? Y también, ¿cómo lo relacionas si es que tienes alguna noción como de punto de vista como ya más etnográfico? Sí, bueno, es que lo que pasa es que el desarrollo cultural de los pueblos puede estar sujeto a muchas cosas. Y no solamente puntos cardinales específicos con respecto a las estrellas. Puede ser el predominio puede ser una montaña hacia el noroeste. Entonces, de acuerdo a cada pueblo, yo te voy a contar una anécdota. En la Amazonía, como cuando comenzaban a llegar los técnicos, especialistas y todo, con las cartas topográficas y les enseñaban a los indígenas, ellos no saben leer ni escribir. Entonces los indígenas cogían, claro, los técnicos les enseñaban así la carta topográfica a los indígenas automáticamente al este. Porque ellos sí reconocían los ríos, la topografía, las montañas, pero no reconocían las letras, las, ¿no? República de Ecuador, no. Las formas sí. Y siempre le decían, no es así, al norte. No, así. Es porque era una concepción natural. Entonces, sí hay estudios que, por ejemplo, para los aztecas mayas sí era un referente orientado. Posiblemente para los incas todavía hay mucha discusión, pero estaba sujeto a muchas interpretaciones y por parte de muchos de historiadores, no astrónomos también. Pero hasta ahora en la Amazonía hay una concepción orientada en casi toda la Amazonía, de acuerdo a los estudios que se han hecho, porque es la natural. Ahora, lo que yo no estoy haciendo es cambiar. Yo estoy haciendo una corrección de la geoperspectiva manipulada y usada por el hombre con una propuesta que tiene sustento y es primera vez en la historia que se la da. Entonces sí he logrado también artículos científicos, publicaciones, porque está sustentada. Entonces, más bien lo que yo estoy tratando de hacer es una propuesta sugerente a la comunidad que pueda ser leída, discutida en diferentes enfoques, o sea, y para mí lo más importante es llegar a un alcance artístico, porque esa es la evolución más bien de la filosofía, ¿no? Es allá donde se tiene que llegar. Para mí es la parte más importante, aparte de esos niños. Porque cuando nosotros a esos niños les vamos a hacer esto en la mente, le rompemos el vínculo natural. Y eso nos pasó a todos nosotros. Entonces el norte arriba y el sur abajo es una visión del mundo predominante. Una condición de dominio a la cual yo quiero revelarme, pero con sustento y con una propuesta que no pueda ser discutida desde una propuesta de imposición cultural de Occidente. Entonces, más bien hay que reforzar nuestra posición con la epistemología, ¿no? Con propuestas epistémicas contundentes. Y es como lo, eso es lo que yo procuro hacer como investigador. Eso es. Gracias. Gracias.